para venir al banco de hilo. Verde morado, verde morado, azul morado, verde hilo. Azul morado, verde naranjo, hilo. Hilo. Verde, verde naranjo, morado, hilo. Girananga, anangam panga marambula, mambo kanji de tuno neken tutu machincha, ananga ganga ganga otan, otan nato. Gaso yusan fiki ba. Yasa yin casa sin casa ta yang ya li vi se dam ya ya ya san jas jas ya ra ya la rata ka se o jen yo le chas chas. Inosocubina, intraosterina, inafoserina, imafostatina, imadebotrina, imadebostenina, alfibustranina, antivastatresina, alfibustirintrina, alcaloverina, antibrasbastrasimitrina, osobusterina, atribistucina, osilostitrina, oquivastarina, usuluterina, ustralosibistrina, amitrina. Defustuteno, defustriteno, alfaloviceno, afibostoteno, ofibustotreno, retrovistotreno, pulmobostineno, casilistenelo, bursobusticeno, grinogristiceno, alfatubiceno, insolitribeno, retrovistibeso, ceteristufeto, doble ibuprofeno, imoniscofeno, desistatubriceno. Antibotrifin, calcinobilin, desostritifin, lestomifin, balsalobicrin, basalocifrin, saxabustrin, angiliscobin, rinafistobin, citanobistin, chinolisferin, cascobitrofin, usinobitril, cistobistofris, nitroglobiflis, bursonobitril. Chuan flor dat fla de blo, gileta su zapataza, eterno lico usu bucaram, y no dar dio quisomba, tira su nico saquito, gorsiloroco, canuta en su gárgara de la tancusa sibo, remacha el suchicahuay, liposa zapato muñeca, serrucho yunque guitarra, pechoño a la polla, candela la cacatúa, pirata sin culpa baila, de movi aquí la payón, cachú en Jenny Cake, desago tu batico en matraca, huira pifilca, goxila brama caramba, cocha la sogañó, toro millare, que never, toro millare, achufe del bambarán, chitonga de la calvuco, chin de cochina, ya, ticoyet sonrequín.